Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Bueno, buenas noches. Como contaba Jacqueline, nosotros desde la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos, COSAMED, venimos realizando lo que llamamos un acompañamiento psicosocial al grupo de denuncia de mujeres, y ya casi hace 2 años que venimos teniendo encuentros periódicos. Quería dejar claro que la violencia sexual que ellas denuncian no fueron actos cometidos por algunos perversos que en forma individual cometieron estas atrocidades, sino que la violencia sexual fue una pieza dentro de una maquinaria que estaba pensada para destruir a los sujetos, para desubjetivarlos, para humillarlos y para quebrar a los grupos de pertenencia, a los grupos sociales y políticos, y a su vez para dejar enseñanzas ejemplarizantes en el resto de la sociedad. Ellas ya hablaron claramente de las terribles experiencias. Yo voy a tomar la definición de AUCIA de qué se entiende por violencia sexual. Ella dice: aquellos comportamientos de acción y de contenido o naturaleza sexual a los que se ve sometida una persona por medio de la fuerza, amenaza del uso de la fuerza, coacción, temor a la violencia, intimidación, opresión psicológica o abuso de poder. Nosotros trabajamos desde hace más de 2 décadas con los expresos políticos y hemos visto que la desnudez forzada fue una práctica prácticamente a todos los expresos políticos. La situación de estar encapuchados o vendados con las manos esposadas y totalmente desnudos fue una práctica que se aplicó prácticamente a todos. Imaginen en la situación de mujeres en su mayoría jóvenes en un contexto tan machista como un medio militar o policial, ¿no? Con los códigos absolutamente machistas del poder de esa situación, ¿no? Bueno, y esa fue la general. Después han habido distintos tipos de experiencias, ellas relataban muchas de ellas, en distintos grados. Y no fueron todas las experiencias iguales, ¿no? Hay experiencias diferentes. Entonces, creemos que la violencia sexual en el terrorismo de Estado es la que realizaron los represores usando su poder, la fuerza física, el uso de armas, el uso de objetos o de animales en contexto de prisión o de secuestro. Y generalmente lo hacían para sacar la información a la víctima, para humillarla, para cosificarla y también para generar efectos en los que escuchaban esas situaciones, en los compañeros que también estaban presos ahí y escuchaban los gritos de desesperación. Ahora, sabían que la violencia sexual es, de los métodos de tortura, es el que deja marcas más perdurables, porque afecta toda la integralidad de la persona. El haber pasado por esa situación, sin duda en la vida, deja un antes y un después. Ellos de alguna manera conocieron los aspectos más siniestros, más primitivos, arcaicos, de acciones que jamás habían sido imaginadas ni pensadas de que les podían ocurrir. Pero también es importante aclarar de que no fue solamente actos de animales, porque usaron la inteligencia para hacerlos, o sea, no fueron actos de descontrol, sino que estaban planificados y pensados como forma de dañar y de destruir. Muchas veces cuentan que la tortura sexual fue como una segunda etapa de la tortura. Cuando los métodos de tortura no lograban hacerle sacar información, entonces otro paso era la tortura sexual. Que además también, como ya señalaban, no solamente fue sexual, sino de género. Trataba de usar los puntos débiles de la mujer, por ejemplo, el de la maternidad, lo usaron para humillarla. Bueno, podemos tomar una experiencia, una noción de lo que es el trauma psíquico. Sabemos que hay varias nociones, pero voy a tomar la de Perezales, que dice que es una experiencia que constituye una amenaza para la integridad física y o psicológica de la persona y que está asociada a emociones extremas, a vivencias de caos y confusión durante el hecho, a fragmentación del recuerdo, absurdidad, horror, ambivalencia, desconcierto, desamparo o pérdida de control sobre la propia vida. Porque bueno, la tortura buscaba eso, buscaba hacer sentir a la víctima que ellos tenían la vida en sus manos, o sea que eran ellos los que tenían la potestad de dejarlo vivir o no, o de hacerlo enloquecer o no. Ellas comentaron, bueno, ¿por qué ha costado tanto hablar de estos temas? ¿Por qué ha sido silenciado por 3 décadas? Y hay muchas líneas que nos permiten entender esto. Por un lado, las experiencias tan extremas, tan devastadoras, nunca uno las puede terminar de explicar con palabras. Las palabras no alcanzan, porque algo tan primitivo, tan descarnado, no llega a explicarse con el lenguaje simbólico. O sea, es algo vivencial que no se puede terminar de nombrar. En general, la persona siente que si los otros no vivieron la misma experiencia, no los pueden entender. Que solo alguien que pasó por esa situación puede comprender realmente de qué se trata. También, y ellas lo explicaban, en el tema de la violencia sexual siempre está como el manto de sospecha de qué hizo la mujer para que le pasara eso. Hay como una desconfianza y hay como la posible acusación de que si le pasó, por algo fue. Y además, en general, en la violencia sexual a la víctima le cuesta mucho hablar de esto porque es un tema de demasiada intimidad y mucho pudor. O sea, las personas sienten vergüenza de contar qué le ocurrió a esto. Por otra parte, fue necesario que pasara el tiempo porque ante las experiencias devastadoras uno necesita un tiempo de reconstrucción psíquica, de poderse fortalecer, de poderse armar para poder enfrentarse a esto. Es necesario salir del lugar pasivo de la víctima y, como ellos explicaban, generar un proceso de empoderamiento donde sentirse fuerte para mostrar esto a otros. También por el tema de que la violencia sexual no ocurrió solo adentro de los centros clandestinos de detención o las prisiones. La violencia sexual, como bien decía Lina, ha ocurrido en la humanidad en los más diversos espacios. Entonces, la violencia sexual de alguna manera estaba como naturalizada. Como bueno, si sos mujer, joven, y vas a estar en un lugar donde hay hombres y estás desnuda, te van a tocar, se van a abusar de vos. Es como algo que estaba obvio que iba a pasar. Bueno, ellos hablaban también de que ha costado mucho hablar de esto porque los demás no quisimos escucharlo. Los demás no preguntamos, no nos interesamos por saber. Y sin duda ha influido el contexto político, porque tuvimos 2 décadas donde se trató de olvidar el pasado, de eso no se hablaba, los que queríamos hablar de eso teníamos los ojos en la nuca, y bueno, la ley de caducidad ha impedido ir a la justicia para que se aplique la ley y se conozcan realmente los hechos. Porque a los psicoterapeutas nos toca el lugar de escucha, de estos relatos que la sociedad en general no conoce. Y bueno, por eso sentimos que hay que hacer cosas sociales con esto, porque no puede quedar en las paredes de un consultorio. Tienen que ser devueltos a la sociedad. Esto pasó acá, en nuestra historia nacional. Con respecto a las marcas que quedan, hay una frase de dos colegas chilenas, Lira y Weinstein, que dicen: a diferencia de otros métodos de tortura, la de carácter sexual apunta a pervertir un área vital de funcionamiento biopsicológico del individuo, aquella relacionada con el placer, la procreación y los vínculos erótico-amorosos, con el objeto de transformarla en un espacio de horror, agresión, humillación. Entonces, los efectos que quedan, bueno, pueden dejar marcas de pudor, de asco, pueden dejar evidencias de suciedad, como ellas contaban, dificultar la vida sexual, y también alterar lo que los psicólogos llamamos el esquema corporal, ¿no? Donde el cuerpo pasa a ser como una especie de coraza para defenderse, y eso hace que uno tenga menos expresión de sus sentimientos, de sus emociones, genera endurecimiento. Esta experiencia también modifica la concepción del ser humano, porque luego de haber conocido lo peor que el ser humano puede dar rienda suelta, es más difícil confiar en el otro, ataca la confiabilidad al otro. Algunas de ellas contaban, por ejemplo, de que cuando tienen que someterse a exámenes médicos, odontológicos, vienen reminiscencias de la tortura. Cosas que todos los demás las toleramos sin ningún inconveniente, hay como un umbral más bajo para tolerar ese tipo de manipulaciones con el cuerpo que hace un tercero. Pueden aparecer efectos que perjudiquen alteraciones en el sueño, pueden aparecer sobresaltos frente a estímulos que de alguna manera quedaron asociados a esas experiencias. Y en otras ocasiones vemos que se daña la autoestima y en algunos casos se puede llegar a situaciones de depresión. Ahora, ¿por qué? Y porque el haber sido parte de una situación de tanta dominación, de tanta sumisión, es una imagen de uno mismo que uno no puede integrar, que uno no la acepta. Cuando lo recuerda, es como un desprecio que uno siente por sí mismo, ¿no? Y aparece siempre esa pregunta retórica de que ¿qué tendría que haber hecho para que no me pasara? Ellas también hablaban del tema de la culpa, y que lo hablábamos en el grupo de cómo es cómo es posible que después de tanto tiempo siga apareciendo sentimientos de culpa, de una culpa de algo que ellas no provocaron, no generaron, y que ocurrió en un contexto de extrema dominación. De alguna manera, psicológicamente también lo entendemos como que pueden quedar aspectos de la imagen del torturador que se internalizan. El torturador las humillaba, las responsabilizaba de lo que les estaba pasando, le decía que eran prostitutas, que eran malas madres, que eran malas mujeres, por esto de que una mujer que se saliera del rol de ama de casa o de madre, para el enemigo era algo que lo consideraban que les implicaba como justificar el por qué se ensañaban con ellas, ¿no? Ahora, yo creo y tomo una frase de una colega argentina, Stolginer, quien dice que en un campo de concentración se trata siempre de un dispositivo de desubjetivación, y que la persona sometida al dispositivo de campo de concentración es siempre víctima, aunque a veces se piense culpable. O sea, en un contexto de encierro, de ilegalidad, muchas, incluso su familia ni siquiera sabía dónde estaban, porque en ese primer periodo estaban como desaparecidas, donde no había a dónde acudir, a dónde pedir ayuda. No había ni a nivel político, ni a nivel de la justicia, no había a dónde poder denunciar estas cosas. Ese contexto hace que la víctima no sea culpable de lo que le pasó. Bueno, ellos ya hablaron de cómo hicieron para poder sobrellevar la prisión y, bueno, esto de fortalecer el pensamiento, de controlar los sentimientos. Fue muy importante el apoyo que se dieron unas a otras, el apoyo afectivo, también el apoyo de la familia, apelar a la creatividad, al humor, porque también es muy lindo a veces escuchar que en esas peores condiciones fueron muy creativas y por ejemplo hacían canciones, hacían cuentos, hacían obras de teatro. Uno se maravilla de lo que es capaz el ser humano cuando se siente unido a otros en esa fuerza de hermandad con otros, ¿no? Y luego de la prisión, lo principal era reconstruir el tiempo perdido, armar su vida, rearmar su vida y salir de ese lugar cosificante en que las ubicó el perpetrador, para ser persona, ser un ser activo, ser un ser pensante. Ellas han sido pioneras en empezar a denunciar estas cosas. Anteriormente, los juicios que había eran fundamentalmente por militantes que habían desaparecido o que habían muerto. Quizás estamos en un nuevo tiempo en el que es necesario que cada uno cuente lo que le pasó. La mística militante generaba un pensamiento muy colectivo, donde estaba primero en nosotros antes que el yo. Entonces, eso no quedaba bien hablar de mí, había que hablar de nosotros o del otro. Quizás hoy sí podemos hablar de lo que le pasó a cada uno. Además, como lo decían, frente a la muerte o a la desaparición, la persona tiende a sentir que, al estar vivo no puede quejarse de eso. Cuando en realidad todos son crímenes de lesa humanidad y es muy importante que queden inscritos en nuestra historia. Ellos con la denuncia han podido romper un tabú. Han sido realmente valientes y no todas las expresas se animan o pueden denunciar estas cosas. Tampoco es fácil. Hacer la denuncia es exponerse, es poder generar malestar en las personas de la familia o en los conocidos más cercanos que preferían no saber, que preferían no enterarse o que no quieren sufrir al enterarse. Está el riesgo de que a uno lo estigmaticen, ¿no? Entonces, ha sido muy difícil este proceso de poder sacarse eso de encima para depositarlo en la justicia, para que se aplique la ley y para que quienes fueron responsables sean procesados. Con respecto al trabajo que hacemos junto con la trabajadora social Alba Pastorini, nosotros lo llamamos de acompañamiento psicosocial, y tomo una frase del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que dice: acompañar es estar al lado de, brindar apoyo humano que reconforta y alivia, es no dejar a las personas solas con el problema, sino compartir con ella el dolor que sufre. Y agrega: el fin primordial del acompañamiento psicológico es la contención, el sostenimiento que implica ayudar a la víctima contra la irrupción de los propios impulsos y sentimientos, volviendo su mundo interno más manejable, de manera que pueda regular sus reacciones físicas y psíquicas durante las actuaciones a lo largo del proceso de litigio. En este proceso de acompañar, lo primero ha sido explorar por qué querían hacer la denuncia, cuáles eran las motivaciones, cuáles eran los objetivos, buscar información. Nosotros vimos que era muy importante consolidar un grupo sólido que se, en el cual se generara un clima de mucha confianza y mucho respeto para poder hablar de algo tan íntimo. Entonces, bueno, fue un proceso de formación de un grupo fuerte. Poder ir enfrentando todas las etapas, ¿no? La primera fue la conformación del grupo, después fue escribir los testimonios, después, el trabajo con los abogados, presentar la denuncia. Este año, en marzo, fue el tiempo que empezaron las audiencias. Ahora están en el llamado a los testigos. O sea, hemos pasado por distintos momentos de lo que es el proceso judicial. Y en eso también intentando de que la experiencia de la justicia no revictimice, porque en Uruguay no tenemos juzgados especializados en crímenes de lesa humanidad, a diferencia de Argentina, que ha sido pionera en esta materia y que, bueno, ha elaborado protocolos y ha hecho un trabajo muy sistemático y de muchísimo cuidado a las víctimas testigos. En Uruguay esa es una materia que tenemos pendiente, crear juzgados y fiscalías especializadas para las denuncias de los delitos de lesa humanidad. El denunciar también es, como ellos decían, es una responsabilidad con la comunidad, es un compromiso con la historia, que la sociedad integre los hechos ocurridos, ¿no? Por eso las audiencias también tienen un sentido reparador a nivel simbólico para la sociedad. Y que a partir de ellas podamos construir un futuro diferente. No solo es reparatorio que los victimarios sean castigados, es primordial que como sociedad tomemos aprendizaje de este pasado tan brutal, que repudiemos estos crímenes para construir una democracia saludable. La experiencia en general nos indica que en materia de derechos humanos no alcanzan las normas internacionales, los pactos, los protocolos, los tratados, que para que los derechos humanos sean una realidad, ellos se tienen que encarnar en los sujetos. O sea, tienen que producir nuevas subjetividades y modificar nuestras formas de ver, de sentir, de pensar y de actuar. Y esos procesos se inician con el valor de aquellos que se animan a hablar de lo que no hablamos. Y en ese sentido es que nos parece muy importante esta lucha por hacerse escuchar que tiene el Grupo de Denuncia de las Mujeres. Gracias.